La lección de esta semana nos presenta una historia conmovedora de una joven de 17 años que estaba luchando con muchos problemas y al final se quitó la vida. ¿Quién puede imaginar la aflicción de los padres? El pastor fue a la casa de ellos, se sentó a su lado y por largo tiempo no dijo nada. Solo se sumergió en el dolor de ellos. Entonces el pastor lloró hasta quedar sin lágrimas y después, sin decir una sola palabra, se levantó y se fue. Algún tiempo después, los padres dijeron cuánto habían apreciado lo que el pastor había hecho. En aquel momento, él y su esposa no necesitaban de palabras, ni de promesas, ni de consejos. Todo lo que necesitaban era aquella hora compasión, verdadera compasión. Y él dijo, su compasión significó mucho para nosotros. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que nuestro llamado es testificar por una motivación mayor, el sentimiento de amor, simpatía y compasión por las personas. Estamos en el bosquejo de la lección de la escuela sabática. El título de la lección 8 es Jesús manifestaba compasión por las personas. En esta semana aprenderemos dos aspectos relevantes de la forma como Jesús mostró simpatía. En primer lugar, un Dios compasivo y en segundo lugar, la solidaridad y la compasión verdaderas. Vamos a comenzar con la primera, un Dios compasivo. Al contrario de la idea de muchos de que Dios es un ser distante de sus criaturas, indiferente por lo que sucede en nuestro mundo y severo con sus hijos, la Biblia nos presenta a un Dios profundamente interesado en la humanidad. Dios oye el clamor de los sufrientes. Dios siente y se conmueve con la aflicción humana. Dios interviene para remediar todas las situaciones que son necesarias. En el libro de Mateo capítulo 8 y versículo 9, nosotros vemos maneras específicas por las cuales Jesús demostraba compasión y solidaridad con otras personas. Mateo nos revela que Jesús leyó entre líneas el pedido del centurión y demostró compasión por él. Y él dijo, iré a sanarlo. Fue como música para sus oídos. Jesús también vio al paralítico y le dijo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús es maravilloso, gentil, bondadoso y compasivo también. Una mujer que sufría de una hemorragia hacía 12 años, llegó por atrás de Jesús, tocó el borde de su manto. Y entonces Jesús, dirigiéndose a ella, dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Al final del capítulo, Mateo resumió de manera bella la postura compasiva de Jesús y él dijo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Dios estaba siendo compasivo con aquellas personas. El segundo asunto de esta parte de la exploración del texto es la solidaridad y la compasión verdaderas. ¿Hay diferencia entre compasión y lástima? Compasión viene de la palabra latina comparti, que significa sufrir con o sufrir junto a. Compasión es la manera como participamos del sufrimiento de otra persona. Ya lástima se relaciona con la palabra de latín vulgar blasfemar, que significa algo como observar a quien padece, pero nada más, solo observar. Hoy en día, muchos al escuchar una noticia lamentable, por ejemplo, reaccionan con la expresión, qué triste, qué lástima, ¿no? Y después continúan con sus actividades como si nada hubiese pasado. Eso no es solidaridad ni compasión, es apenas lástima. Pastor Edison, Jesús, ¿cómo demostraba compasión? La verdadera compasión significa consolar y ayudar de una manera tangible y práctica, siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús demostró simpatía ante el dolor de una viuda. Y ustedes saben, cuando este joven estaba muerto y Jesús actuó compasivamente tocándolo y entonces resucitando a aquel joven, devolviendo la alegría a aquella mujer. Jesús sintió profundo dolor y hasta lloró frente a la tumba de Lázaro, pero luego realizó el milagro de la resurrección. Dijo al paralítico moribundo y también a la mujer que sufría de flujo de sangre, ten ánimo, y actuó enseguida restaurando su salud. Saben ustedes que la verdadera compasión implica riesgos. Y aún más, la verdadera compasión implica un costo alto, dejar de lado el yo. Esta es la verdadera razón de por qué no somos compasivos muchas veces. Algunas aplicaciones de la lección de esta semana. En primer lugar, sea auténtico. En segundo lugar, demuestre compasión de acuerdo a su personalidad. En tercer lugar, la presencia es muchas veces más importante que hablar o hacer algo. En cuarto lugar, permita que las personas sufran a su manera. Tenga cuidado para no decir, sé cómo se siente usted. Probablemente usted no sabe. Las palabras bondadosas pronunciadas con sencillez y las pequeñas atenciones ofrecidas con sinceridad tienen el poder para abrir corazones anhelantes de amor, quitar las dudas y aflicciones y preparar el alma para el toque del Espíritu Santo. Estamos ahora en el final del bosquejo y la última parte tiene que ver con las acciones prácticas que realizaremos como resultado de esta lección. En oración, pregúntese a usted mismo si hay alguien con quien usted fue poco amable y bondadoso. Pida a Dios que le ayude a tener una nueva actitud mostrando simpatía y amistad genuina. Busque a alguna persona en necesidad, en su comodidad y acérquese a ella para mostrarle simpatía y ayudarla de manera tangible en su casa, en sus luchas y también en sus padecimientos, compartiendo algún alimento tal vez una palabra de ánimo, un consuelo, un consejo o demostrando interés genuino en ayudar. Que Dios te bendiga a poner en práctica durante esta semana la lección aprendida. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de gran ayuda para su estudio de la Biblia y la lección. Recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Well, by definition. Bueno, por definición, simpatía significa con pathos o sentir el sentimiento de otra persona. Esto